Perón y Eva fueron figuras inigualables. Ninguno de nosotros podrá equipararse a ellos. O serán únicos e irrepetibles. Pero lo que sí tenemos que hacer, los que de algún modo somos, nos sentimos sus herederos ideológicos, sus herederos morales, es no claudicar en lo que fue el ideario y el objetivo que dio vida a ese peronismo. Nunca claudicar. Y entonces hoy, que era 17 de octubre, hablábamos con Gabriel, con Sergio, con Gaby, con Santiago, con Juan Mansur. ¿Cómo celebramos el 17 de octubre? Y como bien dijo Axel, la mejor forma de recordar a Perón es tomando sus máximas. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Así que vamos a plantarnos este 17 de octubre, mostrándole a la Argentina lo que estamos haciendo. Y mostrémosle a Perón y a Eva que estamos cumpliendo con el mandato que nos dejaron. 5.300 obras que llevan, como hemos visto, rutas que vinculan, que unen, que conectan, que favorecen el desarrollo y la producción argentina. Escuelas donde nuestros chicos se educan y adquieren mejor conocimiento. Jardines de infantes donde los que en la primera infancia lo necesitan. Obras hídricas, tendidos de agua corriente, todos los días haciendo obras. En esas 5.300 obras de las que le hablo, no contabilizo muchos, ¿eh? No contabilizo muchas de las obras de transporte que Alexis Herrera está llevando adelante con el tren. No estoy contabilizando también las 65.000 casas que ya construimos y entregamos, ni las 140.000 que están en proceso de construcción a lo largo y a lo ancho de toda la patria. No estoy contabilizando nada de eso. Y todo esto nos ha tocado hacerlo, como bien dijo Axel, en un tiempo singular de la historia, tal vez único y espero irrepetible. Porque haber gobernado en medio de una pandemia, un país endeudado, altamente endeudado, y que cuando la pandemia empieza a superarse, sobreviene una guerra que altera los términos de crecimiento de toda la humanidad, realmente créanme que no es fácil. Pero ni la deuda, ni la pandemia, ni la guerra nos ha detenido. Y vamos a seguir adelante haciendo que la Argentina se ponga de pie. Lo digo en estos días donde muchas voces se alzan reclamando libertad. Han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera y que en verdad lo que necesitamos para crecer es libertad, es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros, ¿eh? No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, los que tenemos mesas judiciales. No somos nosotros, ¿eh? No somos nosotros, ¿eh? No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen. No somos nosotros, ¿eh? ¿Saben quiénes son los que hacen ellos? Los que reclaman libertades. Ellos son. Ellos son. Pero yo amo a la libertad, ¿eh? Como cualquier peronista. Nunca nosotros llegamos al poder si no fue a través del sufragio universal. Nunca fuimos parte de ningún golpe militar. Nunca, nunca. En los golpes militares nos persiguieron, nos encarcelaron, nos torturaron, nos hicieron desaparecer, nos exiliaron. Pero nunca fuimos parte de nada de eso. Por eso, a veces siento que en nombre de la libertad quieren imponer el autoritarismo del dinero y de la ignorancia. Y yo no quiero eso para mi país. Ahora, para que esa oportunidad no se pierda, para que todo este esfuerzo que estamos haciendo no caiga a saco roto, lo que es necesario, como bien dijo Axel, es seguir en la senda en la que estamos. No claudicar. Convencernos que no hay ninguna sociedad que se desarrolla si es que todos se desarrollan a la par. que si una sociedad se desarrolla en favor de unos pocos, eso no es una sociedad que se desarrolla, eso es una estafa. Y que lo que hace falta es que el crecimiento no le llegue solo a algunos, sino que llegue a todos. Y que para que llegue a todos no va a haber ninguna riqueza que se derrame, sino que hace falta un Estado presente que sea capaz de distribuir adecuadamente esa riqueza que se genera. Por eso somos peronistas, por eso somos orgullosamente peronistas. Por eso lo somos. Miren, este fin de semana, sabiendo que se venía el 17 de octubre, hice algo que a los peronistas nos da un dolor de estómago, un poquito de dolor de estómago. Pero bueno, dije, vamos a hacerlo, porque quiero ver a ver qué es lo que dicen. Y me fui a ver el libro del expresidente, a ver qué nos propone el expresidente. Porque esta autopista que ustedes ven eran parte de 7 proyectos de propiedad, de participación pública y privada, que nosotros, con el enorme trabajo de Gustavo y de Gabriel, dejamos sin efecto y las licitamos con licitaciones públicas transparentes. Cualquiera puede entrar hoy a internet y ver todas las obras públicas que están haciendo en la Argentina y ver en qué estado están de construcción, de licitación, quién ganó la licitación, cómo fue la compulsa. Cuando con Gabriel y con Gustavo empezamos a tirar abajo las obras de participación pública y privada y empezamos a llamar a licitación, corríjanme si me equivoco, pero lo que advertimos es que el precio era un 70% más bajo de lo que era la participación pública y privada. ¿Quién se llevaba ese 70%? ¿Quieren que se lo digan? Los amigos del poder de entonces se llevaban esa plata. Ahora, el Estado, que es este gran constructor de igualdad social, lo que debemos hacer es manejarlo con amor, manejarlo con cuidado, manejarlo con prudencia, cuidar las cuentas fiscales, como está haciendo Sergio, para que las cosas rindan bien. Ahora Macri no piensa como nosotros, él quiere volver a terminar con el Estado, quiere ponerle fin a la aerolínea de bandera, ya lo intentó una vez y dejó sin comunicación aérea a muchas provincias de nuestra patria. Quiere terminar con nuestros ferrocarriles, ya lo hizo y dejó incomunicados a muchos pueblos que tienen hoy a su estación de ferrocarril convertidas en museos, cuando en verdad ahí tendría que pasar un tren que los conecte con el resto del país. Voy a leerlo textualmente para que no piensen que yo estoy diciendo una cosa por otra. Dice él, debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, sindical, previsional y fiscal, y lo vamos a hacer de entrada. ¡Caray! Resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores, con todos los derechos de nuestras mujeres, con todos los derechos que hemos otorgado en todo este tiempo. Si algo hizo distinto a la Argentina, fue los derechos que la Argentina le dio a su pueblo. Fuimos distintos con la educación pública, fuimos distintos con la universidad pública, fuimos distintos cuando le dimos a los trabajadores y trabajadoras derechos. Fuimos distintos cuando reconocimos el aguinaldo, cuando le dimos vacaciones pagas, cuando le dimos jubilaciones. Fuimos distintos por eso. Hay que terminar con eso. Hay que terminar con eso. Me asombra que lo digan, más me asombra que lo escriban y lo firmen. Y me permito llamar la atención este 17 de octubre. ¿Se escucha? Me permito llamar la atención este 17 de octubre porque es el día en que los trabajadores más recuerdan lo que el peronismo hizo. Y les pido, por favor, que no se dejen confundir. Yo sé que venimos tiempos de mucha desazón, de mucho desencanto, el dolor de la pandemia, el dolor de la guerra, lo tremendo que es levantar las deudas que nos han dejado, los esfuerzos que como sociedad hemos hecho. Que no nos confundan. Nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad. se queda con eso. Parece que no le alcanzó decir semejante barrabasada. Dice sin ningún tapujo. Las empresas del Estado van a ser gestionadas por privados. Ah, bueno. Ya vimos lo que pasa, ¿eh? Ya lo vimos, ¿eh? Lo vimos con el correo, entre otras cosas. Dice también que va a terminar con las políticas sociales y que no va a haber derecho a la protesta. Ah, amigo, mirá lo que te animaste. O sea que vamos a dejar a la intemperie a aquellos que necesitan el auxilio del Estado cuando las situaciones críticas que ellos crean los ponen en el fondo de la miseria. Y además no lo vamos a dejar protestar. Qué linda propuesta, che. Pero no le alcanza con eso. Dice también, nuestra industria tiene que saber que su tiempo para ser competitivo ha llegado a su fin. Bueno, plin caja. Tampoco la industria. La industria. La industria que nosotros ayudamos a recuperar. Él cerró 23.000 pymes. En las pymes está el 80% del trabajo argentino. Él la cerró. Él hizo, nos llevó al fondo del pozo. Nosotros recuperamos a las pymes. Nosotros recuperamos a la industria. Nosotros apostamos a nuestros industriales. ¿Qué país nos están proponiendo los cultores de la libertad? ¿Qué país nos están proponiendo? Son los mismos que nos acusaban porque no queríamos firmar un contrato con Pfizer que no nos parecía a nosotros conveniente para el país. Ahí tienen en todo el mundo revisando los contratos que Pfizer firmó. Ahí los tienen, ¿eh? A nosotros no nos revisan porque no firmamos esos contratos, ¿eh? Son los mismos que nos decían que se mueran los que tengan que morir. Eso es una pandemia. Deja que la economía siga. Nos caímos 9 puntos en el PBI, pero después nos recuperamos 10.3 en el PBI. Este año vamos a terminar creciendo cerca de un 5% y el año que viene no vamos a crecer menos de un 2%. Y desde épocas de Néstor no crecíamos 3 años consecutivos el Producto Bruto Interno de la Argentina. Y esto no lo hice yo, lo hice yo, lo hizo Axel, lo hizo cada uno de los gobernadores, lo hizo cada intendente, lo hizo cada argentino y cada argentina. No retrocedamos, eso es lo que les pido, no retroceder, no bajar ninguna de las banderas. Hoy va a haber muchas celebraciones a lo largo y a lo ancho de la patria. Recordemos lo que Perón y Evita nos dejaron, recordemos su mandato. Yo creo que, pese a todo lo que digo, también soy consciente que algunos la están pasando mal. ¿Cómo no voy a ser consciente? Con Sergio trabajamos todos los días para ver cómo hacemos para ordenar el tema inflacionario. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Si yo sé que la inflación consume y carcome el ingreso de los que viven de un sueldo. Por eso yo quiero decirle a cada trabajador y a cada trabajadora de la Argentina que no estamos olvidándonos de ellos, que vamos a seguir trabajando por ellos, que las paritarias están abiertas, y que las paritarias funcionan libremente, y que queremos que con esas paritarias los salarios le sigan ganando a la inflación, porque es el modo que tenemos para seguir desarrollando la Argentina. Ahora, yo quiero contarles que en el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social para aquellos más necesitados. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben hasta ahora ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Así como en su momento hicimos el IFE para llegar a aquellos que en la pandemia no tenían ningún tipo de recursos, ahora vamos a sacar este bono y vamos con ese bono a llegar a los más marginados, a los más olvidados, a los más postergados. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión en máquinas y herramientas para que los trabajadores de la economía popular sigan recuperando el trabajo, sigan insertándose en la sociedad con trabajo. Solo el trabajo dignifica al hombre, y en la medida que nosotros demos más trabajo y en la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será. Así que espero que en esta misma semana vamos a reunirnos con todos los actores de la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales también, porque para los asalariados, ayer con Sergio estuvimos trabajando toda la tarde, hemos tomado la decisión de adelantar la suba del mínimo no imponible de ganancias para que, ante el crecimiento de la inflación, los sueldos y los aumentos de los sueldos no se vean otra vez atrapados por el impuesto a las ganancias. Me importa por sobre todas las cosas que el salario crezca en términos reales. Así que vamos a trabajar en ese sentido y en esta semana vamos a reunirnos con... Gracias. Vamos a reunirnos con los dirigentes gremiales, sindicales, para ver cómo llevamos adelante todo esto. Y como además creemos en la producción y en el trabajo y creemos también en el disfrute de nuestra gente, vamos a poner en marcha un programa de consumo masivo de electrodomésticos en tasa con tasa subsidiada. ¿Qué es lo que queremos? Queremos promover la industria, dar trabajo, pero queremos que todos puedan acceder en este tiempo, en cuotas fijas, a un televisor, a un aire acondicionado de bajo consumo, a un celular que les hace falta en momentos en que la tecnología, la vida nos exige más tecnología. Así que vamos a hacerlo en 30 cuotas fijas que vamos a lanzarlo en los próximos días, para que todos los argentinos puedan acceder al mejor televisor si quieren ver el Mundial. Y vamos a seguir discutiendo con los organismos internacionales defendiendo los derechos nuestros. Porque la guerra entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina eso le costó 5.000 millones de dólares. Nosotros teníamos una opción, que era de no salirnos del libreto y en todo caso programar cortes de energía, como ven ustedes que pasa en toda Europa hoy en día. Tuvimos en este año el día de mayor consumo de gas de la historia argentina y el día de mayor consumo de electricidad de la historia argentina. Ninguno de ustedes se enteró. ¿Saben por qué? Porque nosotros decidimos invertir para que a ustedes no les falte ni la electricidad ni el gas, para que ninguna industria se pare por falta de electricidad y gas en medio de una guerra, y ese es el costo de 5.000 millones de dólares del que hablamos. Y ahora vamos a discutir, vamos a tener que discutir con el fondo, vamos a tener que discutir con todos los que tengamos que discutir, para que entiendan que eso no es un gasto, eso es una inversión. Que estamos invirtiendo en que la Argentina no se detenga, que estamos invirtiendo en calidad de vida de los argentinos y de las argentinas. Y que somos peronistas, y no podemos olvidarlo. Primero, los últimos. Primero, los argentinos y las argentinas. Vamos a seguir creciendo. Por más que los que nos propongan libertad, sigan mintiendo. Gracias a todos y todas, y feliz Día de la Lealtad para todos.